Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que viven decenas de miles de familias en todo el país que contrajeron créditos hipotecarios UVA y que siguen pagando, pagan cada vez más, deben cada vez más. Y en las últimas horas se conoció un fallo judicial, una medida cautelar a favor de una mujer que está pagando un crédito hipotecario UVA que le pone un límite a la cuota que paga. La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial le dice en esta medida cautelar al Banco Francés que le puede cobrar hasta el 16% de los ingresos de esa persona. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Paola Gutiérrez. Ella integra el Colectivo Nacional de Hipotecados UVA Autoconvocados. Hola Paola, ¿cómo estás? Pepe Fruto de Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo toman esta medida cautelar que ha salido? ¿Qué significa? Y es muy favorable. Si bien es una medida cautelar, no es una sentencia firme, el juez ahí marca un precedente muy interesante que toma el 16%. Ese 16% significa que cuando esta familia empezó a pagar el crédito, la cuota del crédito le ocupaba el 16% de sus ingresos. Entonces se retrotrae al inicio del crédito. La verdad es que son favorables los fallos que están saliendo, ¿viste? Hay una sentencia firme en Mendoza contra el Banco Nación, pero bueno, esto es un paso a paso. La verdad es que nosotros decimos que la justicia está haciendo lo que la política no quiere hacer. Pero tampoco podemos quedar a la buena de Dios, como se dice, y esperar que todos los jueces fallen a favor, porque, bueno, digo, hoy con una justicia tan cuestionada también hay que ver dónde caes, digo, porque hemos tenido fallos que no han sido favorables y que te dicen, bueno, si no podés pagar, vendé, te dice el juez, ¿entendés? Entonces nosotros seguimos peleando por una ley que tiene que salir del Congreso. En todos los fallos que han salido favorables, los jueces dicen que el Congreso se tiene que reunir y sacar una ley. Y es lo que nosotros estamos pidiendo. Paola, ¿y ahora qué está pasando en el Congreso? Porque hay varios proyectos presentados, ha habido reuniones, hace un par de semanas que no se reúnen las comisiones. ¿Qué está pasando ahí? Mira, después de la última reunión de comisión de finanzas, los diputados quedaron que sus asesores se iban a reunir para poder sacar un solo proyecto en común, para sacar un dictamen favorable y que se pueda votar en el Congreso. Es como se dice por ahí, ¿no? Cuando querés que algo no salga, arma una comisión. Y estamos esperando. Para todo esto pasó un 6% de inflación del mes pasado, se viene un 7% de inflación para este mes. Mientras ellos, no sé, cranean conquistar el mundo, nosotros seguimos pagando la usura de la UVA avalada por el Estado, ¿no? Ese es el tema fundamental. Paola, ¿y qué puntos debería incluir una ley que pueda darles una solución y que los deje conforme a la mayoría de esta? No sé cuántas son, más de 100.000 personas que están en esta situación. Sí, somos más personas, porque vos calculá que son 100.000 créditos a 4 integrantes por familia. Estamos hablando de más de 500.000 de personas. Mirá, nosotros hemos presentado un proyecto que, como ningún diputado lo quiso firmar, lo dejamos en la comisión para que se tenga en cuenta. Nosotros pedimos retrotraer el crédito al inicio y que se indexe por una fórmula que tome al CBS al 80%. No estamos diciendo que no se indexe el crédito, estamos diciendo que paren con esta locura. ¿Entendés? O sea, yo estoy hablando con vos así re tranquila y le debo, no sé, más de 18 millones de pesos al banco. Cuando yo saqué 2. ¿Cuántas veces más voy a pagar? ¿No? O sea, yo Compré un departamento de 65 metros en Puente Saavedra, acá. Voy a terminar pagando un piso en la Quinta Avenida. Si lo comparamos con los salarios, eso es una locura. Lo que tiene de interesante el tema del fallo que salió ahora es que el abogado patrocinante es el doctor Eduardo Barcesat. Plantea el tema desde la vivienda, desde un derecho humano. Y es a lo que hace lugar el juez, que es lo que nosotros venimos diciendo desde el año 2018. La vivienda es un derecho constitucional y es un derecho humano. Y nosotros queremos poder pagar. Es decir, Paola, para retomar lo que decías, una propuesta que ustedes, o un punto que ustedes los dejaría conformes en una ley, es que el coeficiente de variación salarial, es decir, que los créditos aumenten hasta el 80% de lo que aumentan los salarios. Claro, ahí armamos una fórmula con eso, sí. Y eso también aplicaría al capital. Claro, sí, a la UBA en general. Digo, porque acá, a ver, todo el mundo te dice, bueno, vamos a ponerle un coto a la cuota. Acá el gran problema es el capital. ¿Entendés? Si vos tenés una UBA que cuando nació valía 14 pesos y hoy vale más de 220, la unidad es porque, digo, esto es una usura, claramente es una usura. Digo, lo que pasa es que bueno, no le quieren poner el cascabel al gato, como se dice, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que los bancos ganen un poco menos. Parece que eso es mala palabra. Porque lo dijo Pese, hay que cuidar a la banca. Y no a las familias. La verdad es que es una locura lo que estamos viviendo con este tema. Paola, ¿cuánto nos decías que estás debiendo ahora? Y yo debo estar debiendo, la verdad es que trato de no fijarme mucho, pero debo estar entre 19 y 20 millones. Mira, porque justo mientras estaba hablando con vos me acordé de la entrevista que habíamos hecho, creo que fue la última entrevista, la última vez que hablamos en abril de 2022, y está publicado en nuestra agencia de noticias, la agencia de noticias de Farco. Y vos decías, empecé pagando 9.800 pesos en diciembre de 2017 y hoy estoy en 52.000, o sea, de cuota. Saqué 2 millones y debo 10. Es decir, en un año ya debes el doble de lo que debías. Sí. Y vos pensás que mi cuota de este mes fue de 104 mil pesos. Justo los números, mirá. Justo. Es re loco. Sí, es así. Este mes pasé la barrera de los 100. Y Paola, y vos, ustedes ven. así voy a llegar a los 200 a fin de Claro. año. Claro, porque se prevé una inflación a este paso de más del 100% de nuevo. Mirá qué bueno que tenés la comparativa. Es impresionante. Cuando los ves en los números es impresionante. Paola, ¿y vos ves que podrá llegarse a un acuerdo? Porque uno escucha a algunos legisladores, por ejemplo, a algunos legisladores de Juntos por el Cambio, que dicen que siguen defendiendo a este sistema y dicen que solamente el problema es la inflación, que si no el sistema sería espectacular y no hay nada. Pero a pesar de que hay inflación, ellos creen que no hay que meterse, hay que dejar que todo siga así y que, como vos decías, que en algunos casos le dan como respuesta que vendan. Incluso en la medida cautelar yo leí que dice que la persona beneficiada, aún vendiendo ese monoambiente que compró, no podría pagar lo que debe. Y sí, porque vos pensás que los precios de las propiedades bajaron un 30% valor dólar, 32. Y justamente ayer estaba leyendo un informe de las inmobiliarias y qué sé yo, que decían que todavía no tocó piso, o sea que pueden seguir bajando más las propiedades. Y estamos hablando de un monoambiente. ¿Entendés? Y sí, hay diputados que siguen defendiendo el sistema y se llama Martín Tetaz. Digo, hay que poner nombre y apellido. de quiénes hablamos, porque la gente tiene que saber a quién representa. Digo, hay diputados que no se sientan ahí a representar al pueblo, viste que dice que los diputados son los representantes del pueblo. Bueno, no, hay diputados que representan a la banca, claramente representan a la banca y defienden, y los defienden a capa y espada. Y te dicen, no, bueno, porque el sistema UBA es magnífico. Dios, será magnífico en un país donde no tenés esta inflación, donde el gobierno anterior decía que la inflación iba a ser de un 10% más menos 2 y nunca fue menos de 40%, 37%. Entonces, digo, es eso, digo. Claramente el sistema UBA fracasó, pero vos también tenés un candidato a presidente como Rodríguez Larreta, por ejemplo, que no opina del tema, él particularmente, pero sí el Banco Ciudad. Y hoy el Banco Ciudad va a haber un desarrollo urbanístico en el microcentro, va a haber un programa que se llama Mudate al Microcentro, donde para poder comprar te dan créditos en UBA con una tasa del 10% más 10%. Entonces, también queda claro hacia dónde va a apuntar la política de vivienda de Rodríguez Larreta si llega a ganar la presidencial. Estas cosas hay que decirlas. Alberto Fernández todo el tiempo relata el fracaso del sistema UBA, pero no hace nada para solucionarlo. Pero sí hubo un cambio de fórmula. Hoy las viviendas que da el gobierno no son más en UBA, porque no nos olvidemos que Macri pasó el Procrear a UBA, no son más en UBA. Tienen la fórmula casa propia, que es con tasa cero, es entre la inflación y el salario es el menor, el que se toma, y es un salario al 90%. Entonces, está claro cuál va a ser la política de vivienda de Juntos por el Cambio, ¿no? Está claro. Y nosotros no estamos defendiendo a Alberto Fernández porque nosotros fuimos promesa de campaña y él no cumplió. Él asumió en diciembre diciendo: vamos a solucionar el problema de los hipotecados UBA porque cayeron en una estafa macrista. Y en febrero dijo: esto es un tema entre privados, el Estado no se tiene que meter. O sea, no es que estamos haciendo campaña ni por uno ni por otro. Por eso hablamos de la política en general. Bueno, Paola, seguimos en contacto, entonces esperemos que se pueda encontrar una solución ahí en el Congreso y que salga un proyecto de ley consensuado que les dé una solución. Dale, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con Paola Gutiérrez, integrante del Colectivo Nacional de Hipotecados UBA Autoconvocados.